En la playa, de niña escuchaba palito, bombón, helado, el agua del arroyo lleno de renacuajos y el crujido de las algas secas. En la perla, a la tardecita, nochecita, se escuchaba la bocina del pochoclero. Después de la cena, en verano después de la cena, todos los días. Y en las tardes que no estaban para la playa, se escuchaba el silencio mientras acomodábamos nuestros juguetes y nuestras pulseritas para vender. De la escuela, recuerdo también en la perla, recuerdo el sonido de los árboles, recuerdo una enorme escultura de una madre de un niño y que la parte de atrás era cóncava y se escuchaba diferente, y recuerdo el sonido de las palomas. También recuerdo las caminatas por la Plaza Pueyrredón, cortando cortezas de árboles y hojas para armar herbarios. De acentos recuerdo la voz suave de mi papá, que era sanjuanino, y recuerdo los italianos, los napolitanos, dueños de una panadería emblemática del barrio La Perla también, que se llama Ital Sud. Recuerdo sus voces mientras trabajaba con ellos en el verano. Siendo un poco más grande, tengo el recuerdo de trabajar en Dickens en los veranos. Venía a tocar todos los años Fats Fernández, así que recuerdo el sonido de Bill Evans, de la trompeta de Bill Evans. Mezclado con el perfume de los tilos de la Diagonal Pueyrredón. Mi nombre es Daniel Basso, nací en Mar del Plata en 1974. Al recibir esta propuesta, al salir a la calle a hacer una diligencia, me encuentro con un amigo que no tiene internet en la casa. Entonces nos pusimos a hablar del partido de Boca de anoche y me dijo que lo había escuchado por la radio como en los 80. Y que fue una experiencia muy buena. Y así poder hablar de la radio, que es un medio que yo he consumido muchísimo durante esos años, ya desde la infancia. Me acuerdo del sonido con el que yo desayunaba antes de ir a la escuela, secundaria, me parece. Sí, los primeros años de la secundaria, que era un programa que ya llamaba Minuto a Minuto, ahí de LU9 o LU6. Es un programa que mi madre escuchaba. O sea, mi madre se levantaba y lo primero que hacía era prender la radio y preparar el desayuno, desayunar ella, prepararnos. Yo iba a la escuela con mi hermano. Bueno, esa música, esa intro de Minuto a Minuto a mí me quedó grabada para siempre, obvio. Y después me acuerdo nombres como Ricardo Pérez Bastida, había uno, Julio Melgarejo. Julio Melgarejo era de deportes. Pero había uno que, un conductor que falleció en la costa corriendo, que es muy conocido, que ahora no recuerdo el nombre. Nunca escuché radios de Buenos Aires, por ejemplo, a Larrea, no sé. Eduardo Zanoli era el conductor de Minuto a Minuto. Un recuerdo sonoro que tengo. En verano, a la hora de la siesta, el grito del heladero. Helados Laponia. Y si no, más en invierno, la corneta del manicero, con un carrito que circulaba la ciudad y se asemejaba a una locomotora a vapor. Largaba humito por la chimenea. Minuto a minuto, minuto a minuto, por la mañana. Lo Lo que me llamaba la atención era de que todos tenían un cantito muy similar y se generaba como una melodía al estirar el sonido de las os, de la letra so. El botellero decía botellero y el heladero decía palito, bombón helado. Hola, mi nombre es Juliana Iriart y yo llegué a la ciudad de Mar del Plata en el año 1989, cuando mi mamá y mi papá decidieron vivir en esa ciudad y veníamos de Remedios de Escalada a Gran Buenos Aires. Lo que recuerdo es llegar a una ciudad que tenía un sonido de base inmenso, que los sonidos eran como más grandes. Que no nacían de cosas pequeñas, sino que nacían de cosas inmensas y que estaban siempre ahí. Otra cosa que me recuerdo es los olores, también eran grandes, como nosotros vivíamos cerca del puerto y el primer día que llegamos también había neblina y eso no era habitual donde yo vivía antes de llegar a Mar del Plata. Entonces, como que todo era grande, la neblina abarcaba todo, el olor abarcaba todo, el sonido abarcaba todo, todo lo atravesaba, seguían pasando las mismas cosas, pero estaban atravesadas por un sonido que venía de algo inmenso. Las bocinas de los barcos y ese sonido de mar constante y permanente que, aunque estaba lejos, había como un fondo y a medida que uno se acercaba, eso se volvía como lo único que uno podía escuchar. Me gusta todavía ir a Mar del Plata y sentir esa experiencia desde que se entra por la Ruta 2 hasta que uno se va acercando a ese borde que suena en todo el cuerpo. Y otra cosa que me acuerdo, que es del año 1991, fue una mañana que me desperté y era como si el mundo se hubiera apagado, como si no hubiera ni un solo sonido en ningún lugar. Y cuando abrí la ventana de mi habitación, vi que estaba nevado. Y eso fue increíble. No solo lo que vi, sino cómo cambió el sonido de la ciudad. Y también fue como una peregrinación hasta el borde donde el mar iba como comiendo la nieve que se había acumulado hasta en la arena. Y también era un sonido diferente. Otra cosa que me acuerdo es que se escuchaba música muy distinta a la que yo escuchaba en Remedios de Escalada y la que recuerdo ahora es una de Rod Stewart, que mis compañeras y compañeros de la escuela secundaria escuchaban y bueno, yo trataba de hacer de cuenta que la conocía, pero no era cierto. Otra cosa que también fue muy especial es la espuma del mar, era algo que me cautivaba y todavía hoy me cautiva, pero como ese sonido visual que tiene la espuma, bueno, también otra cosa que me sorprendía era que no había empedrados, entonces los autos sonaban de un modo distinto. Yo venía de una ciudad donde había muchas calles empedradas y se pasaba del asfalto al empedrado y enseguida se sentía el toc, toc, toc, toc, toc, toc. Y eso en Mar del Plata no estaba, era todo más liso. Cuando nos tomábamos el colectivo, el ruido del ticket, cuando el colectivero te cortaba el ticket y te daba el cambio, o cuando pagabas con pesos y te daba el cambio con las monedas, esa maquinita que tenía con todas las monedas, ¿viste? Que hacía tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Así que la década del 80 da inicio a mi vida en la ciudad. Si cierro los ojos, lo primero que se viene es la playa. Me crié bastante en una playa, en un balneario, de mar muy abierto, así que el sonido de las olas, no de las olas, el sonido del mar era potente. Y el sonido que también me daba el viento. Me gustaba mucho sentarme en esa playa inmensa que era para mí. Recuerdo ir caminando por la playa, por la orilla, hasta las rocas, era voy hasta las rocas, decirle a mi mamá, y era esa caminata mirando siempre para la arena, chocando los pies con el agua, llegar a las rocas, buscar esos huequitos donde queda agua entre las rocas, que me gustaba. Pasar el que vendía Coca-Cola y con ese sonidito que daba contra la chapa y cantaba diciendo las bebidas frescas que tenía. Me ven en unos auriculares que me regalaron rojos, que amaba, y se me viene Madonna también. A mí me sonaba Madonna, acá en Mar del Plata. En los 80 en Mar del Plata, me acuerdo que iba a todas las marchas, había muchísimas marchas cuando se empezó a liberar lo de la posibilidad de salir de la dictadura, y había muchas marchas, la gente salía, cantaba, de a poco pasaba eso, cosa rara porque era silenciosa Mar del Plata. Exactamente no me acuerdo, pero sé que éramos muchos y que todo el tiempo había marchas, cada vez más. Y no había tambores y esas cosas, ¿eh? No, eran voces, eso me acuerdo, que habían voces, aplausos capaz algunos, pero canciones políticas. Tampoco es que Mar del Plata no sea muy ruidosa, ¿viste? Lo que sí me acuerdo que a la noche, como no había colectivos en general, no se escuchaba nada cuando ibas caminando, ¿viste? No se escuchaba nada en invierno. En los 80 yo era fotógrafa y en ese momento no había cámaras electrónicas. Entonces los disparos de las cámaras fotográficas se sentían. Y cuando iba a sacar fotos a los casamientos o a los cumpleaños o a sacarle fotos a las novias en el Parque San Martín, la cámara sonaba un montón. Era un ruido muy particular que tienen las cámaras. Las que son más bien mecánicas, ¿no? El avión que hoy vi que pasa la publicidad sobre el mar, ¿viste? En la playa, es el mismo desde que soy chica, que suena avioneta y suena igual. Eran épocas de recitales también. Se escuchaba mucha música en Mar del Plata. Había fiestas en las playas, súper lejos, pero las había. Hola, mi nombre es Lola y nací en la ciudad de Mar del Plata en 1974. Un recuerdo que tengo de la infancia es que al cierre de Canal 8 o Canal 10 se anunciaban o se llamaban a los trabajadores de la pesca para que se presenten al otro día. La frase que me resuena es fileteros no trabajan. Como que cerraba en general en esa frase cuando no había trabajo para el otro día. Eso me parece muy local. Y después en los 90 fue el espacio que fue ocupado por los evangelistas. La transmisión al cierre del canal de aire. Hay un sonido que me resulta sumamente íntimo, que tiene que ver con la infancia y con la playa, y el espacio particularmente de la playa que me pasaba todo el día era la orilla, haciendo pozos, castillos, jugando con la arena, esperando que llegue el agua y demás. Ese recuerdo lo tengo con un sonido muy particular, que es el sonido que viene con, después de la última olita, esa pequeña que sucede en la orilla, el agua se sigue acercando a uno. Y esa agua viene con espuma. Y esa espuma hace un sonido muy pequeño, pero muy brillante. Y ese es el sonido que acompaña a ese recuerdo de mi infancia. Cortes de luz y de agua, la crónica día a día de la suba y baja de precios de productos de la canasta básica. En la radio, la cotización del azúcar, la yerba y los huevos. Shampoo y crema de enjuague, sol y playa de Agri. El protector labial blanco, las tarjetas identificatorias para que no se pierdan las niñas en la playa que te regalaban las promotoras. Los carapintadas, una historia que me parecía súper lejana, que tenía el mismo peso en mi imaginario que una guerra en Medio Oriente. Lo primero que se me viene a la cabeza mientras ibas relatando son los audios de la procesión de los santos, viste, que los sacaban a pasear. Iban rezando. Hola, soy Nati. Cuando era chiquita, mis abuelos tenían un departamento en Corrientes y Almirante Brown, en una zona bastante céntrica y ruidosa. Tengo el recuerdo de que un verano en el año 87, yo ya era más grande, íbamos a pasear a la noche, a la tardecita, por la peatonal San Martín, y tengo un recuerdo muy fuerte del Sacoa, o sea, hablando de lugares en Mar del Plata donde no hay ruidos, justamente Sacoa no era uno de esos lugares. Tengo el recuerdo de mucho ruido, ruiditos y musiquitas de máquinas de videojuegos, de arcades, y también recuerdo circular por unos negocios donde vendían los famosos póster Paxa, que a mí me encantaban, me gustaban todos esos pósters, también jugar a las maquinitas. Pero me quedó ese recuerdo de mucho estímulo visual y sonoro, de mucha luz, muchas luces de colores y muchos ruiditos de máquinas. Mi nombre es Valeria del Mar Soler y nací en el año 1980. Y voy a pasar a enumerar algunos sonidos que se vienen a mi memoria de mi niñez y casi adolescencia. El llanto del Yolibel, heredado de mi hermana, que una vez lo desarmé para ver cómo funcionaba y tenía como un aparatito de plástico situado como en el pecho, con agujeritos, que subía y bajaba cuando le dabas vuelta y replicaba el llanto de un bebé. Un pianito de juguete muy chiquito, de plástico, que venía con numeritos en las mini teclas y mini partituras, entre ellas la canción Oh Susana, que yo tocaba. Un xilofón con forma de elefante que me había regalado mi tía. Una armónica que tocaba cuando tenía 3 años. La heladera que no paraba de sonar en las noches silenciosas cuando dormía en la casa de mis abuelos. Mi viejo cantando tangos y tocando la guitarra. Yo cantando el tango 1 cuando tenía 6 años. Mi tía cantando Volver a los 17, de Violeta Parra. La voz del vecino de enfrente que laburaba en el puerto. Cassette de Yuya, de Los Redondos, de Chopin, de Beethoven. Grabaciones de la radio, grabaciones con mis amigas y con mi hermano. La radio 103.3 para dormirme. Los chasquibún que compraba en Navidad. Las bombuchas sobre el asfalto, sobre el cuerpo de alguien. Las bombuchas que se rompían en la canilla. La canción Careless Whispers, sonando en un taxi a la madrugada mientras me llevaba a mi mamá al hospital. El tren que pasaba cerca de la casa. El sonido de los granos dentro de los silos que estaban por la avenida Luro, a unas cuadras de mi casa. Las guasadas que nos gritaban los pibes de la escuela técnica que se asomaban por el paredón que daba la placita. Necochea, el cóndor Buenos Aires, el cóndor Necochea. Necochea, El cóndor Buenos Aires. En la playa el sonido del el grito del barquillero, del heladero, del que vendía pirulines. En la calle el sonido del afilador de cuchillos. Yo particularmente en mi casa escuchaba siempre la sierra del, de la carnicería, sonido que me hace acordar esa época. También, bueno, en la radio se escuchaban muchos comunicados, sobre todo a principios de los 80, comunicados del Estado, y también muchas marchas militares. Los ruidos, recuerdo mucho el ruido del colectivo al frenar y al abrir y cerrar la puerta, que no como ahora hacían ruido al abrir y cerrar la puerta, y los frenos más ruido también. Recuerdo unos de más personales, tipo el ruido de la tecla de la máquina de escribir en las clases de mecanografía. Las hojas, pisar las hojas en otoño, que se acumulaban en las esquinas. El ruido de la radio cuando buscábamos el dial. El ruido de la púa cuando se rayaba un disco o cuando se reventaba un parlante. El viento en Mar del Plata, en las tormentas, terrible. Cuando rompía las olas en la costa. De la década de los 80 me acuerdo cuando trajeron el televisor color a mi casa. Fue un regalo de mi abuela Elsa. Yo estaba viendo El Chavo del Ocho en la tele, en blanco y negro, y corría de la sala donde estaba la televisión blanco y negro, el televisor blanco y negro, al living, donde habían puesto la nueva tele, a mirar El Chavo a color. Ahí descubrí que El Chavo tenía una gorra verde. Y me acuerdo que corría por el pasillo de casa, de un lado a otro, mirando al Chavo del Ocho.